Flash informativo social. Los contratos de trabajo en el mercado ordinario a personas con discapacidad disminuyeron casi un 14% en 2008 y todo apunta a que continuarán bajando a lo largo de 2009, según ha alertado el CERMI a partir de datos estadísticos. La tendencia ha sido opuesta en los centros especiales de empleo, pues los contratos realizados en 2008 representan un 4% más que los realizados en el año anterior. Sin embargo, en el primer trimestre de este año solo se han registrado 6.210 contratos en el Servicio Público de Empleo Estatal, que a juicio del CERMI puede romper la senda del incremento. Más de 6.000 inmigrantes han abandonado España desde noviembre mediante el Plan de Retorno Voluntario, por el que han capitalizado la prestación por desempleo cerca de 4.000 extranjeros que han emprendido la vuelta a su país acompañados de sus familiares. Otras 2.100 personas con datos actualizados a 3 de junio. En total, en España podrían acogerse a esta medida 136.781 ciudadanos, los inmigrantes procedentes de alguno de los 19 países no comunitarios con los que existe un convenio de seguridad social, que han perdido su trabajo en los últimos meses y que tienen derecho a cobrar una prestación por desempleo. Los inmigrantes que han retornado a su país han cobrado ya 21 millones de euros desde el pasado mes de noviembre. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado por unanimidad una propuesta que informa favorablemente la solicitud de renovación por 10 años más de la licencia de autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, en la que impone 15 condiciones generales aplicables a todas las instalaciones nucleares españolas y específicas identificadas para la presente autorización, con lo que alcanzaría los 40 años de funcionamiento. Garoña es tan segura como las centrales francesas, suecas o americanas del mismo tipo, remarcó la presidencia del CSN, Carmen Martínez Ten. La venta de viviendas en España cayó un 16,5% en el primer trimestre del año en relación al trimestre anterior, hasta totalizar 104.703 operaciones. De esta cantidad, 58.993 viviendas correspondían a obra nueva y 45.710 eran inmuebles de segunda mano, con descensos intertrimestrales del 21,3% y del 9,4%, según datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda. En materia internacional, les contamos que las autoridades brasileñas han informado de que ya hay más de 24 cuerpos sin vida rescatados de las aguas del Atlántico, en el área donde supuestamente desapareció el Airbus de Air France con 228 personas a bordo, si bien no han trascendido sexo o edad de las víctimas localizadas. El gigante del petrolero Shell acordó el pago de una indemnización de 15,5 millones de dólares, 11,1 millones de euros, para evitar un juicio por presuntas violaciones de los derechos humanos en Nigeria, a cuenta de ejecuciones de manifestantes registradas durante la década de los 90. Los abogados de los demandantes y de la compañía firmaron el pacto económico que pone fin a más de una década de disputas trasladadas al Tribunal de Distrito de Manhattan. La denuncia acusaba a Shell de apoyar las violaciones de los derechos humanos en Níger y, entre otros delitos, le vinculaba con varias muertes en 1995. Shell reconoce que, aunque no tomó parte de la violencia ocurrida, sí admite que los demandantes y otras personas sufrieron como consecuencia de la represión. Las familias de las dos periodistas estadounidenses condenadas en Corea del Norte a 12 años de trabajos forzados han solicitado al régimen norcoreano que muestre compasión y las libere, ya que su entorno cercano está devastado y asolado por la sentencia. Sin embargo, ambas reporteras siguen retenidas desde el pasado mes de marzo por las autoridades norcoreanas y continúan sentenciadas a 12 años de trabajos forzados por hacer su trabajo como reporteras y entrar en el país de forma ilegal. El jefe sanitario ruso ha anunciado que mantiene a España en la lista de países a los que no se recomienda viajar debido al empeoramiento de la situación epidémica de la gripe porcina. Destacó que por regiones Madrid representa peligro de contagio, pero no así otros destinos turísticos frecuentados por los turistas rusos como Mallorca, las Islas Canarias y Cataluña. La lista de países a los que el jefe sanitario ruso no recomienda viajar a sus conciudadanos incluye además de España a Estados Unidos, México, República República Dominicana, Canadá y Japón. El Ministerio de Finanzas de Israel ha embargado los fondos de algunas instituciones de la Iglesia Católica en este país para forzarla a pagar los impuestos. La decisión se ha producido justo en un momento en el que ambas partes están ultimando un acuerdo para resolver el estatus fiscal de la Iglesia en Tierra Santa, según la agencia católica Asia News. La noticia llega pocas semanas después de la histórica visita del Papa Benedicto XVI a Tierra Santa, que precisamente había dado esperanzas a ambas partes sobre la posibilidad de llegar en breve a un acuerdo. La Fiscalía del Estado Mexicano de Sonora apuntó este lunes a la negligencia como causa del incendio el pasado viernes en una guardería de la ciudad de Hermosillo, que hasta ahora se ha cobrado la vida de 44 niños menores de 4 años. La tragedia ha conmocionado al país, que se pregunta cómo es posible que la guardería careciese de salidas de emergencia y estuviese ubicada junto a una gasolinera y una tienda de neumáticos, que fue donde se originó el incendio. El presidente de México, Felipe Calderón, anunció el domingo la apertura de una investigación para castigar a los culpables del incendio. Los ministros de Defensa de la OTAN analizarán el próximo jueves en Bruselas la creación de una misión a largo plazo para luchar contra la piratería en el Golfo de Adén y aguas próximas a Somalia, después de la reciente aprobación de una directiva en el seno de la OTAN para iniciar la planificación de dicha misión, según adelantó una fuente diplomática estadounidense de alto nivel. Bautizada como Escudo Oceánico, la operación de la OTAN estaría operativa antes de que terminen el próximo 28 de junio las operaciones contra la piratería que realiza la Alianza Atlántica en la actualidad a través de su misión Protector Aliado, en la que España participa con la fragata Blas de Lezo. La ONG ADRA ha recibido la acreditación de Casa Segura para Víctimas de la Violencia Doméstica para su hogar de refugio y asistencia legal para mujeres y niños abusados. El año pasado en Rumanía se denunciaron más de 11.000 casos de violencia doméstica y al menos una mujer murió cada semana como consecuencia de la violencia de un miembro masculino de su familia, según las estadísticas del país. En 2008 en Rumanía murieron 150 personas como consecuencia de la violencia familiar. Este refugio es el primer paso para ayudar a las víctimas de la violencia de género, dijo Cornel Román, director de ADRA Rumanía. Y terminamos hoy hablándoles de avances médicos, porque una operación ha logrado que un hombre de 29 años que cayó accidentalmente en las vías del Cercanías en Villalverde, Madrid, en agosto pasado y quedó atrapado por las ruedas del tren, no pierda ambas extremidades tras caer al metro. Los sanitarios del SAMUR que le atendieron escribieron en su informe estado grave y amputación de ambas manos. En el hospital 12 de octubre, el equipo médico le operó de urgencia para intentar salvarle una mano mediante un procedimiento infrecuente, implantando los dedos y parte de la derecha en la izquierda. Pasados 10 meses, el hombre puede ahora usar el móvil, beber por sí mismo y sujetar objetos como un bolígrafo. La misma operación, aunque de forma programada, se hizo también recientemente en Valencia. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org